Sandwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Una menos 22 minutos. Momento de escuchar Proyecto Chacana a cargo de Ezequiel Sánchez desde Honduras. Esta vez nos va a contar acerca del cannabis medicinal por esos lares. Así que los dejamos con este audio de producción de la televisión de Honduras con una edición del S. Sánchez. Así que le agradecemos mucho por mandarnos las novedades de ese país centroamericano. Escuchamos. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Víveres hermosos comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad, del pueblo hondureño. No solo ponen en riesgo la vida de los estudiantes, sino que quieren tomarse la UNA con fines políticos y anárquicos. Sinceridad. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Hoy el presidente Juan Orlando Hernández sancionó el proyecto de reformas penales. La reforma por adición al artículo 335b del Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión. Descuido e imprudencia. Características que nos respaldan para decir siempre la verdad. Siempre la puede verdad. Ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho, buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado. Resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente. Tomando su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. Mientras que en Uruguay ya se vende marihuana en farmacias que no dan abasto con la cantidad de pedidos que reciben, en Honduras se está un par de años atrás con la política antidrogas. Un par como 500. Porque esto parece la Edad Media. En un país donde más de la mitad de la población vive debajo de la línea de la pobreza, suena lógico que existan otras prioridades antes que la legalización. Pero considerando que el narcotráfico y todo el negocio que lo rodea es lo que mueve la economía y la política, la discusión ahí toma otro protagonismo. En marzo, uno de los audios que les había mandado era sobre un caponarco que se había entregado a la justicia gringa, que prefería estar en manos de la CIA a quedarse en el país por miedo a que lo matara a la gente con la que había hecho negocios. Entre los nombres que fue soltando para que le reduzcan la pena aparece el hijo del expresidente Lobo, el hermano del actual mandatario Juan Orlando Hernández y el actual ministro de Seguridad. Pero hoy los invito a escuchar la discusión que se dio en un programa de televisión. El conductor es uno de los periodistas más respetados y sus invitados en el piso eran las máximas autoridades del IATFA, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia. Juro que esto no es un personaje de Capusotto, sino las personas que más deberían saber sobre algo tan delicado como las adicciones. Y lo peor es que mucha gente los toma en serio. Esa es marihuana, Yo la conozco bien. Y conozco muy bien el olorcito también de la marihuana. Alucinógeno, la gente sale corriendo, ¿verdad? Y entonces se tiran de un tercer piso, o se arrojan hacia los carros. Aproveche al Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia. Aproveche. La TCH, que es el tetrahidro este cannabinol, la TCH, este cannabinol. Aproveche la presencia de ellos. La TCH. Aproveche que el Estado tiene esta institución. Pastelitos de chocolate, mejor conocidos en su traducción al inglés como brownies, y hasta en lápices labiales. La niña pintándose los labios y la mamá ni se da cuenta. Sí, ni se da cuenta. Seguramente la mamá diciéndole, qué coqueta sos. Y no sabe la mamá que su cuerpo está absorbiendo droga. Yo la conozco bien. Papás y mamás. Qué coqueta sos. Pónganse cerca del televisor. Aproveche. Preocúpense. Los papás deben estar más pendientes de sus hijos, revisarle su mochila, revisarle sus cuadernos, revisarle sus celulares, sus mensajes. Bueno, no es para preocuparse, ¿cree usted esto? Revisarle sus celulares, sus mensajes, Claro que sí es para preocuparse. Aproveche. ¿Quién de mis compañeros aquí sabe el efecto de un carruco de marihuana? Yo la conozco bien. ¿Cámara 1? No. ¿Cámara 2? Tampoco. ¿Nando? No. Ese es marihuana. No, hombre, nadie se ve por aludido. ¿Cristian? Nadie, ¿verdad? Ok. Dicen los expertos que es... Usted decía de que conoce la marihuana y el olor. La droga perjudica mucho más a la mujer que al hombre. Preocúpense. Envejece más rápido, le perjudica casi siempre en la cara, no sé por qué, ¿verdad? Aproveche que el Estado tiene esta institución. La TCH. Preocúpense. No sé por qué, ¿verdad? El que lo consume ve la imagen en 3D, Papás y mamás. Cabe aclarar que la marihuana no es medicina. Que la marihuana es droga y perjudica horriblemente al cuerpo, al organismo. No es medicina, droga. La imagen en 3D. No sé por qué, ¿verdad? Aproveche que el Estado tiene esta institución. Mientras Dios nos dé la sabiduría. La característica de los medios noticiosos también es informar. La marihuana es droga. droga. Los que vivían de traficar con drogas. Agárrate, papá. Hoy han reaccionado en contra nuestra. Y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! En otra información, ha caído una supuesta narcoavioneta, esta vez en Los Carados, en Choloma Cortés. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno, entonces? Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Juan Orlando Hernández. ¿Para servirle? Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso es todo, gentecita. Pero particular, amigo. Salud y saludos. Salud. El centro de Centroamérica. Otra trama, no, por favor. Despertemos humanidad. Lo que quieres ya lo tienes. Ahora te falta lo otro. La libertad ya la tienes. Solo te falta querer. Verdad, ya la sabes, solo te falta creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad, ya la tienes, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, cuando la música sea la santa, del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso.